50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del viernes 23 de septiembre. Llega la primera feria agroecológica al Parque Pereira. La jornada se desarrollará este sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el kilómetro 17800 del Camino Centenario. Allí funcionará la Feria de Alimentos y Productores Agroecológicos, con más de 50 stands conformados por productores y productoras certificadas en distintos puntos de la provincia. Organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires en el Parque Pereira Iraola, la actividad busca visibilizar y dar a conocer los productos y alimentos elaborados por productoras y productores que forman parte del Registro Provincial Agroecológico. Abrieron la inscripción para docentes en escuelas de la UNLP. La Universidad Nacional de La Plata anunció que se encuentra abierta a las inscripciones para cubrir cargos en sus escuelas y colegios. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 30 de este mes y será para cargos interinos y suplencias de preceptores, preceptoras, ayudantes y horas cátedra. Las personas interesadas deberán ingresar a la página web de cada uno de los establecimientos educativos, donde encontrarán los requisitos para la inscripción. Un servicio que informa más cerca. Provincia realizará festejos por el Día de la Primavera. Este sábado, desde las 2 de la tarde, se realizará el Festival Primavera Bonaerense para festejar el inicio de una nueva estación y el Día de los Estudiantes, con entrada libre y gratuita en el Estadio Único de La Plata. Según indicaron desde la organización, se busca promover el encuentro de juventudes celebrando de una manera distinta junto a infancias y familias bajo el lema de la diversidad como parte constitutiva de la identidad bonaerense. La temperatura mínima para hoy en la región es de 3 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.